Ayer te vi dormir, todos cansados de soñar, y tú seguías ahí durmiendo como si nada. Abre los ojos para ver a dónde irías si nunca vuelves. Apágame o enciéndeme cuando quieras. Sé que te encanta esta época del año. Me hiciste sonreír, tú me hacías respirar, silencioso y tranquilo de antemano. Comienzo a caminar con las manos en mis bolsillos, como decirte que los viejos no tienen 30. Y esa noche de algún modo ya sabía que la gravedad absorbe el mundo y nos atrae sin consultarnos. Que la gravedad, aunque le lleves la contraria una vez más. Y la gravedad pone todo poco a poco en su lugar, a su velocidad. Tu idea cambia con la misma frecuencia que te compras y regalas un vestido. Siempre cerca del mar, con arena en los bolsillos, para no salir volando cuando sueñes. Esa noche degustamos lo prohibido. Y la gravedad pone todo poco a poco en su lugar. Que la gravedad, aunque le lleves la contraria una vez más. A la gravedad absorbe el mundo y nos atrae sin consultarnos, a su velocidad. Una vez más, que la gravedad absorbe el mundo y nos atrae sin consultarnos. Solo la gravedad es quien la puede controlar.